Primer pilar, absolutamente central, tanto para la recuperación económica como para generar condiciones para que la productividad pueda crecer y que pueda crecer con una lógica federal. Es el gasto en es la inversión en capital, lo que comúnmente se conoce como el gasto en capital, que es una inversión pública, es una inversión en el capital público. Consideramos que la infraestructura y la vivienda juegan un rol central como motor de la recuperación. Recuperación en la actividad, en la generación de empleo y también en promover una mayor competitividad. Y el presupuesto refleja esa visión. Hay un aumento sustancial de la participación del gasto o inversión de capital como porcentaje del producto, que pasa del 1,1% en el año 2019 al 2,2% en el año 2021. De vuelta, esto es una decisión estratégica que tiene que ver con poder apuntar a los objetivos de recuperación y desarrollo productivo que hemos señalado. Hay un conjunto de programas que se ven reflejados en esta decisión, como los programas Argentina ACE, Procrear, las obras de AISA, obras de vialidad, viviendas sociales, obras para ferrocarriles, obras de energía y obras para transporte. Segundo pilar es la innovación y desarrollo. Mientras que Argentina hoy transitamos nosotros un momento de una muy fuerte recesión en la cual hay mucha capacidad instalada en la economía que está en situación ociosa y que le va a permitir a la economía con un impulso en la demanda poder poner a esos recursos a trabajar y poder recuperarnos, es central para sostener el crecimiento que también vaya aumentando la capacidad de oferta a futuro. De modo que el Estado tiene que ya ir empujando políticas productivas que generen esa mayor capacidad de oferta agregada, que generen en particular también mayor capacidad de oferta en aquello que podemos exportar o en aquello que podemos dejar de importar para que el país no vuelva a chocarse contra la restricción de divisas externas y no deba entonces detener el crecimiento económico. Como parte de eso, entonces, la inversión en desarrollo productivo, en ciencia y tecnología, ve aumentado también de forma sustancial la participación en el presupuesto, que pasa de 0,18% del producto en el año 2019 a 0,47% del producto en el año 2021. Y aquí se ve como parte de ello que se destinan fondos extras a programas para financiamiento de la producción, competitividad PYME, desarrollo de proveedores y de parques industriales con una lógica federal, recursos humanos, promoción e investigación en ciencia y técnica, actividades espaciales y desarrollo tecnológico. Tercer pilar, el sistema de salud pública. Invertir en salud es invertir en presente y en futuro. Esto es algo que también se ha priorizado desde nuestra asunción en el gobierno. Con el cambio de rango de salud de secretaría a ministerio, y se busca fortalecer la salud pública en Argentina. Obviamente que en el contexto de la pandemia esto es aún más importante, y el 2020 reflejó eso. El presupuesto para salud pasa del 0,33% del producto en el año 2019 a 0,53% del producto en el año 2021. Gracias, presidente, por la paciencia con el tiempo. Voy a ahorrar un poquito de detalle. Pasamos a educación y conectividad, el cuarto pilar. El 2015 fue el último año en el cual se cumplió la ley de financiamiento educativo y vamos a buscar llegar a ello nuevamente. La educación, lo absolutamente central para el futuro de nuestro país y es un rubro, una inversión que hay que fortalecer, pasa del, en el año 2019 1,1% del producto de la inversión en educación a 1,3% del producto en el año 2021 y también esperamos que continúe creciendo en los años por venir. Y el presupuesto refleja una mayor inversión en jardines, escuelas, en conectar igualdad, en plan progresar, plan acompañar y plan fines e INET. Quinto pilar, la inclusión social activa. La inclusión social activa, sobre la base de la premisa que incluir es, en última instancia, buscar generar trabajo. Eso es incluir para nosotros. E incluir requiere de proteger a sectores de la población que están en situación de alta vulnerabilidad e ir ayudándolos a poder vivir en condiciones en pos de que puedan tener trabajo. Y luego de lo que fue obviamente una inversión sin precedentes en el año 2020 en el contexto de la pandemia, también se fortalece la inversión en inclusión social activa, que pasa del 0,5% del producto en el año 2019 al 0,7% del producto en el año 2021. Y finalmente, en el año 2021 será la primera vez en la historia del país en la que el presupuesto tenga perspectiva de género. Será así, el presupuesto contiene una metodología que permite visibilizar las acciones que realiza el gobierno para ir cerrando las brechas de desigualdad en la dimensión género. Y esto también se ve reflejado en los números, pasa de 436 millones en el año 2019 y 713 millones de pesos en el año 2020 a 6.205 millones de pesos en el año 2021.